Max Records. Que no quiero que tú vengas si tú vienes y no hacemos nada. Oh, baby girl, yo como un lobo esperando la night. Iré a buscarte y nos vamos por ahí. Si me dice que sí, voy a galope dentro de ti. Mi diosa Calliope, vivo surfeando en tus curvas. Cuando de ganas te inundas. Si me dice que sí, voy a galope. Que sí, yo no me quito por ese cuerpito, cometo un delito. Si pone a la mesa, seguro repito. Si esperas un diablo, yo soy un maldito. O dime qué quieres, que yo sé quién eres. Con una miradita te doy los poderes. Si te tengo cerquita, explosión de placeres. Llama mamita y que ni te espere. Yo voy por todo, mae. Somos peligroso estilo Bonnie and Clyde. No existen mentiras, baby, no lie. Dispuesto a morir como un samurai, oye, oh yeah. Yo voy por todo, my. Somos peligrosos estilo Bonnie and Clyde. No existen mentiras, baby, no lie. Dispuesto a morir como un samurai, oye, oh yeah, girl. Si me dices que sí, voy a galope dentro de ti. Mi Dios a Calliope, vivo surfeando en tus curvas. Cuando de ganas te inundas. Si me dices que sí, voy a galope. Deslizo por tu espalda. Es maquiavélico. Sexy cuando baila. Una propuesta Playboy colectivo Nampa. Imagínate, imagínate toda la movie que vamos a hacer. Besando tu cuello se sube el nivel. Nos quedó pequeño este cuarto de hotel. Dime qué quieres, que yo sé quién eres. Con una miradita te doy los poderes. Si te tengo cerquita, explosión de placeres. Llama mamita y que ni te espere. Ahora que dice que sí, voy a galope dentro de ti. Mi diosa Calliope, vivo surfeando en tus curvas. Cuando de ganas te inunda. Ahora que dice que sí, voy a galope dentro de ti. Mi diosa Calliope, vivo surfeando en tus curvas.